Aquí comienza la columna de Arte, Tecnología e Inclusión. Damos la bienvenida aquí a la mesa de ofrendas urbanas a Nahuel González. Él es ingeniero en electrónica, recibido en la UTN, también docente allí mismo e investigador de diferentes temáticas vinculadas a las tecnologías y a la inclusión y al arte también, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Acá de arranque de esta nuestra nueva columna. Exactamente. Que... La idea es charlar juntos acerca de cómo la tecnología puede ser un medio que equipare oportunidades y equipare también el acceso a la cultura, para que todos podamos experimentar, sentir, vibrar a través de diferentes expresiones culturales como el arte. ¿Qué es un tema? Mi papá, por ejemplo, es no vidente y es una dificultad muchas veces como de planear una salida o lo que sea cultural, como que está bastante, aparte de restringida la ciudad muchas veces en el sentido de la vereda, o de los colectivos, también en ese sentido me parece muy interesante también las tres palabras arte, tecnología e inclusión. Uh-huh. Y la combinación que podamos hacer. Como vos dijiste, digamos, muchas veces se piensa en, digamos, en las veredas, en los colectivos, en los medios, diferentes medios de transporte, en los que son las rampas, los baños adaptados, pero ¿qué pasa cuando una persona, bueno, tiene esas cuestiones ya resueltas y quiere acceder a otros con el disfrute cuestiones. Exactamente, no, claro. que tenga que ver con el ocio, con conseguir un trabajo, con la educación, o sea, no solo se trata de circular, exactamente, ¿no? Se trata de poder, digamos, disfrutar esta vida. Entonces un poco la idea de la columna es esa, es cómo, qué herramientas existen hoy y qué legislación también hay al respecto para que una persona pueda desarrollarse con plenitud y sobre todo vibrar con el arte. La idea es charlar acerca de lo que son los aros magnéticos. Los aros magnéticos también se los conoce como... Ese es nuestro tema de hoy. Exactamente. Aros magnéticos, otras palabras como... Difícil. A ver, vamos con aros magnéticos. Los aros magnéticos están pensados para personas que son hipoacúsicas, es decir, personas que utilizan un audífono muchas veces y no escuchan, tienen la audición disminuida, ¿está bien? ¿De qué se trata en los aros magnéticos? Imagínate que vos estás en el subte, estás conversando con tu pareja, con tu novio, con un amigo, con un familiar, lo que sea, pero también te des toda la conversación de las personas que están alrededor tuyo. Que a mí me encanta escucharla. A vos te... Bueno, pero si tenés poquita audición, vas a tener que oler los labios. Claro. O vas a tener que prestar mucha atención para que todo lo otro te resulta como una interferencia, como una molestia. Exacto, claro. Bueno, lo que hace el aro magnético básicamente es que yo solamente pueda escuchar a aquella persona con la que estoy hablando. Pero eso, ¿cómo se trabaja físicamente? Me imagino como una direccionalidad del sonido, digamos, que... Bien. ¿Qué características tiene? Lo interesante de esto tiene que ver con que la persona que es hipoacúsica no tiene que comprar absolutamente nada, sino que es el lugar el que se adapta, el lugar que se genera inclusivo para que esa persona pueda consumir, disfrutar de diferentes cuestiones. Ajá. Por ejemplo, yo voy al teatro. El teatro tiene un micrófono ambiente para tomar la voz de los diferentes actores. Ajá. Y yo los puedo escuchar por un parlante, pero una persona que es hipoacúsica lo puede escuchar a través de este aro magnético. O sea, sería como los anteojitos de 3D. Entrás, llegás y te dan los aros magnéticos y entonces... Bien, el aro magnético está instalado en el lugar. No es cierto. Que lleva el portador la persona. Tiene su audífono, lo pone en un modo que no es un modo de amplificación, sino que lo pone en un modo que es aro magnético o bobina T, se llama también. Mirá qué es eso. Esto viene de los, ¿se acuerdan los teléfonos de tubo que hace 20 años? ¿Sí? Para que, por ejemplo, las personas que tenían, digamos, baja audición pudiesen escuchar las conversaciones sin estar a los gritos. Bueno, surgió así hace más de 20 años este tipo de dispositivos. Pero este dispositivo, como que no lo conocía. Y de repente me venís a contar que esto existe. ¿Esto existe hace un montón o es algo que se está desarrollando ahora con ese tipo de tecnología? Bien, la idea... Surgió hace más de 20 años. Ahora, hace 5, 6, 7 años aproximadamente, está pensado en los aros magnéticos para facilitar el acceso a una escuela, a la universidad, a un teatro, a un centro cultural. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Río Negro, de Chubut, o sea, diferentes provincias de nuestro país, tienen legislación al respecto, es decir, uh-huh. que está contemplado, por lo menos en la legislación, uh-huh. que hay ciertos espacios culturales, o como teatros, cines, centros culturales, deberían disponer de este sistema de aromagnético para que la persona que es hipoacúsica pueda también disfrutar. ¿Y eso se cumple en algún teatro? ¿Tenemos teatros para decir a ver cuáles son los que tienen esta tecnología? Hoy tenemos teatros, particularmente, a partir de lo que son donaciones de la Mutual Argentina de Hipoacúsicos. Ajá. Y, por ejemplo, teatros como el Colón, pero tenemos también los teatros de la Ciudad de Buenos Aires, el uh-huh. Teatro Maipo, teatros del Paseo de la Plaza, uh-huh. no obviamente todas las salas, sino algunas salas en particular y muchas veces alguna parte. Por ejemplo, es el caso del Gomón, del Ajá. cine Gomón, uh-huh. tiene algunas filas, no está preparado todo el cine para que la persona se sienta en realidad donde quiera, sino que si quiere escuchar sin interferencias y sin perturbaciones, tiene que sentarse en un lugar en particular Ajá. o en un cierto lugar. Ahora, Eso es una buena pregunta. ¿Es solo para las personas que usan audífonos no, o podemos...? No, en realidad lo podríamos utilizar todos. Obviamente, ¿qué implica eso? La persona que es hipoacúsica ya tiene un audífono. Por ahí lo tanto, sí sería los anteojitos de 3D. Claro, te entregan sí. los cosos en la puerta. Exactamente. Los audífonos en la puerta. Eso es muy bueno. En Temayquén también, por ejemplo, Ajá. está pensado el tema del aromagnético. Bueno, en diferentes lugares, obviamente la idea es que se sumen cada vez más lugares porque sobre todo, además de que hay una legislación uh-huh. al respecto, no es algo que sea costoso y es algo que se instala una vez y ya está y queda. Ahora estaba pensando qué flojas que están las campañas de comunicación o los lugares difundiendo esta característica, porque por ejemplo algunos de los espacios que has nombrado yo suelo ir habitualmente uh-huh. y desconocía, no vi en ningún lado ninguna cartelera. Bueno, exactamente, la ley también lo que establece es que vos tenés que tener cierta señalética, ¿sí? Como para directamente indicarle a esa persona que es hipoacúsica que ese espacio está pensado. Por ejemplo, Tecnópolis uh-huh. Tiene dos espacios también pensados con aromagnético para personas con hipoacusia. Uno es un lugar más acotado, de 30 lugar para 30 personas, y otro es un lugar que es de una capacidad de 1.500 personas aproximadamente. Yo me quedé enganchada con pasar por la experiencia a todos, porque creo que también por eso es un tema que podemos charlar acá con respecto a la inclusión. Uh-huh. También es a veces poder como percibir a aquellos que no tenemos una discapacidad aparente o de la lista de discapacidades uh-huh. De la ley. ¿Cómo pasar por la experiencia, ¿no? de aquel que tiene ese modo de percibir, que es un modo de percibir diferente, ¿no? Totalmente. Como una experiencia. Mira, hay otras experiencias, culturales, por ejemplo, para ir a comer a oscuras. Ajá. Es decir, pensar como si yo fuese una persona que soy ciega y me voy a comer a oscuras. Obviamente voy a tener más... voy a tener más disparados los otros sentidos porque habitualmente utilizan por ahí más la vista y en uh-huh. este caso estaría utilizando más el come auditorio. Con los ojos, decía mi mamá. Sí, esta bueno, chica ese, come con los ojos. En ese caso también es teatro ciego, bueno, es otra experiencia similar de... Pero bueno, de lo audible yo no había escuchado. Eso, y creo que también es claramente cuando te... relacionadas con un músico o algo y te enseñan a escuchar bien la música, por ejemplo, todas las capas, cuando escuchas la música en un buen parlante, lo que sea. Son experiencias interesantes, ¿sí? Como ir a ver algo y estar como con el oído enfocado en eso que se quiere emitir sí. y no la distracción del ambiente está... Mira, justo hoy hablaba con un guitarrista que me consultaba respecto a esto, le comentaba de la columna. Y él decía, bueno, ¿sí, esto lo puedo instalar en mi casa? Sí, lo podés instalar y, por ejemplo, no molestaría si querés a los vecinos y podrías tocar sin mayor problema y escucharías únicamente la guitarra que vos te estás tocando. Ah, porque además, a ver, ¿cómo es ese ¿sí? tema? Me interesó, porque yo tengo un vecino baterista en este momento. Ah, está más difícil. Tengo un vecino baterista y entonces, pues yo no quiero coartarle la situación, pero ¿cómo sería eso de instalarlo? Bueno, imaginemos, para la batería es más difícil. Bueno, pero soñemos en un futuro. Imaginemos, lo que se hace es con un micrófono ambiente, ¿sí? Sí. Se capta el sonido del instrumento, o por ejemplo, si sale de una consola, en vez de conectar un parlante a la consola, conectas este aro magnético. Ajá. Es decir, que te rodea a vos, y vos tendrías que tener un aparato, que no necesariamente es un audífono, se puede hacer un aparato especial, Ajá. y escucharías, en vez de escucharlo a través de un parlante, lo escucharías a través de ese audífono. Oh, genial, y los demás alrededor no escucharían. No tenés ni que aislar el espacio de nada. Exactamente. Ese es el sueño de mi vida. ¿Dónde hay que invertir para que lo hagan para baterías? Bueno, habría que pensarlo, pero siempre uno está abierto a realizar nuevas cosas. Bien, vamos a recordar para los que se enganchan recién a la radio que estamos hablando con Nahuel González, que algunos si tienen una inquietud relativa a esta se puede comunicar al 4864-0489 o escribirnos vía Facebook a Ofrendas Urbanas. Y también, no sé, me parecería interesante tener alguna herramienta con qué ir a plantear esto a algún espacio que no lo tiene, ¿no? Aquella persona que tiene algún familiar o el mismo, ¿no?, que está en esta situación, ¿qué le puede ir a decir un espacio? Bueno, por ejemplo, digamos, se puede apelar a la mención de la ley, obviamente, pero cualquier, si se quiere, cualquier reclamo vale más que sea colectivo que sea individual. Así que lo importante de eso, por ejemplo, es, si es una persona hipoacúsica, poder acercarse a la mutual que representa a muchos de las personas que son hipoacúsicas y que van a poder darle más herramientas en ese sentido. Que a través de la mutual se haga el reclamo. Se puede pensar también en los televisores actuales, los televisores con televisión digital abierta, ¿se acuerdan? Sí. Están preparados para aromagnético también. ¿Para qué? Porque si yo quiero ver cualquier programa, sea un partido, una película o lo que sea, puedo escucharlo sin necesidad de tener el volumen muy alto. ¿Está bien? Bien, claro. Entonces, de esa manera, la persona no solo se puede instalar en una universidad o se puede instalar en un teatro, sino que también se puede instalar en la casa para, por ejemplo, mirar la tele. Por ejemplo, yo tengo la tele en el cuarto y estoy cocinando. Si me pongo el aro magnético, ¿puedo estar escuchando un programa de noticias? Ni, porque vos, en realidad, el aro tendría que estar cubriendo el espacio de la casa. Claro. O sea, que tendría que atravesar desde tu cuarto, desde el living, hasta la cocina. Bueno, pero eso soñemos. Pero se podría llegar a hacer. Sí. O sea, en el sentido de las herramientas se puede. Sí, totalmente. O sea, no es quizás lo más cómodo, no, pero se podría. Tal cual. De hecho, por ahí no está pensado para eso, pero como muchas cosas que inicialmente no están pensadas para algo, y siempre se les busca la vuelta para hacer esto. Está interesante esto también para las salas independientes. O sea, estaría buenísimo que se habilite algún tipo de fondo, subsidio, para poder comprar esta tecnología. Digo subsidio porque las salas apenas pueden comprar la tecnología básica para poder funcionar más o menos. Sí. Y a veces ni. Pero sería interesante también experimentar. ¿Existe ese lugar? Mira, digamos, particularmente hay un programa del INTI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, particularmente, tecnología industrial, que lo que hace es dar los planos para que cualquier persona baje los planos y lo pueda fabricar. O sea, ¿para qué? Para que sea gratis o de bajo costo para todo el mundo. Y hay muchas escuelas secundarias que lo que hacen es acercarse a instituciones y, en vez de por ahí aprender a hacer un dado o una budinera, como me pasó a mí cuando estaba en la escuela técnica, bueno, podés hacer algo que impacte directamente en la sociedad. Claro, como aprender a hacer Aprender a hacer algo como una salida laboral. O sea, alguien que por ahí fue a una escuela técnica sin mayor preparación puede descargarlo y realizarlo, instalarlo. No, estoy así como flasheada. En el 2018 va a ser mi año de experimentar con el sonido y te voy a convocar a mi proyecto nuevo. Porque, me parece también interesante que desde el arte también, como forma de inclusión, nos sometamos a experiencias. También desde la composición, experiencias de por ahí registrar con otros sentidos, otros sonidos, otras sensaciones. Así es. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Nahuel, vamos. Simplemente comentar que dentro de lo que es el portal que llevo adelante, que llevamos adelante una red de tutores, que la idea es que la gente que no conozca de tecnología pueda empezar a conocer, pueda animarse, pueden ser familiares, médicos, soy terapista de ocupaciones, o cualquier persona que le interese cómo la tecnología puede impactar en la vida de otros, digamos, una forma favorable, es decir, puede ayudar a otros. Son cursos gratuitos, que justamente la idea es que generar diferentes referentes en las comunidades. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con gente de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, donde muchas de estas tecnologías no se conocen y son o de bajo costo o gratuitas. Muy interesante, o sea, se puede ir a tomar un curso a la fundación de duración aproximada. No, en ese caso dura 3 semanas. Son cursos virtuales. Eso es lo interesante también. Excelente. Que la persona no tiene que acercarse a ningún lado y después se puede vincular con otros. Muy bien. Me encanta. Bueno, te esperamos entonces en la próxima edición de esta columna con alguna otra cosa que seguro existe y funciona y nosotros no conocemos. Vamos a despedir. Nahuel, muchas gracias por estar aquí en Ofrendas Urbanas. ¿Qué nos vamos a ir escuchando, Jimé? Y nos vamos a ir en unas excursiones polares y en una oscura perversión. Esta fue la columna de Arte, Tecnología e Inclusión.